Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Habíamos dedicado ya un programa a la explicación del apartado dentro de la concepción moral cristiana de el hombre como imagen de Dios. Proseguimos hoy en un segundo programa sobre este mismo tema, a partir del punto 1704, que es donde nos habíamos quedado, el hombre como imagen de Dios. Estamos poniendo, el catecismo pone las bases en las que se sustenta la moralidad cristiana. Para que al hombre se le pueda pedir que haga el bien y que evite el mal, pues también el hombre tiene que ser un sujeto capaz de ello. Tal cosa no se le puede pedir a un animal. Tal cosa no se le puede pedir a un ser inanimado tampoco. Para poder ser capaz, capaz de ser un sujeto moral al que se le puede pedir hace el bien y evita el mal, claro, el hombre tiene que tener una capacidad y una dignidad. Ser un sujeto moral supone, por lo tanto, supone que el hombre tenga unas facultades que le capaciten para ello. Bien, en ello estamos, Estamos en ello, y hay el catecismo, que es muy ordenado y es muy lógico, ¿no? En sus explicaciones comienza hablando del hombre, de su dignidad como persona humana, del hombre como imagen de Dios. Bien, el punto 1704 dice: la persona humana participa de la luz y la fuerza del Espíritu Divino. Por la razón es capaz de comprender el orden de las cosas establecidas por el Creador. Por la voluntad es capaz de dirigirse por sí misma a su bien verdadero. Encuentra su perfección en la búsqueda y el amor de la verdad y del bien. Un punto muy importante. Son puntos básicos, ¿no? No conviene correr más de lo debido, sino ir poniendo las bases bien puestas, bien puestas. La primera base es esta primera afirmación: la persona humana participa de la luz y la fuerza del Espíritu Divino. ¿Cómo interpretamos esto, no? La persona humana participa de la luz y la fuerza del Espíritu Divino. Esta frase conviene entenderla bien, porque de su mala comprensión a veces han brotado en la historia de la Iglesia pues ciertas herejías, especialmente las herejías gnósticas. El gnosticismo fue una de las primeras herejías que surgió pues en el seno de la Iglesia a partir del siglo II, siglo III. San Irineo fue pues posiblemente el primer santo padre que denunció esta tendencia, ¿no? Y entonces lo que el gnosticismo venía a decir es que el ser humano, el hombre tiene como una especie de chispa divina, decían ellos, ¿no? Una chispa divina encerrada en la materia y que está encarcelada en la materia. Y la dignidad del hombre consiste en conocer, en tener un conocimiento de esa chispa divina que está encerrada en nosotros, intentar desprenderse de esa cárcel. Esa cárcel que es el cuerpo humano, es el cuerpo, es la materia, y liberados de la materia, liberados, ¿no?, de esa cárcel que está constriñendo, ¿no?, quitando, impidiendo que la chispa divina sea verdaderamente espiritual, ¿no?, pues poder llegar al conocimiento de Dios. Nosotros rechazamos, ¿no?, tal interpretación, porque parecería como si la imagen y la semejanza de Dios consistiría en que hay una parte dentro de nosotros que ahí tiene una especie de sustancia, ¿no?, una especie de sustancia que está escondida en no sé qué sitio dentro de nosotros, y que la dignidad del hombre consistiría a ver qué parte de mí es la chispa esa que está ahí escondida, tengo que separarla del hombre de carne y hueso e intentar extraerla, conocer eso. No, eso nosotros no lo hemos entendido de esa manera tan burda, tan burda. Aquí dice, la persona humana participa de la luz y de la fuerza del Espíritu Divino, o sea, participa. Todo mi ser, todo yo, soy participación de Dios. Todo mi ser, todo yo, soy imagen y semejanza de Dios. Dios que hay dentro de mí, hay una especie de chispa que está metida, escondida, no sé qué sitio, y entonces que está encarcelada dentro de mí, de mi ser carnal. No, todo yo soy imagen y semejanza de Dios. No tengo que avergonzarme de ninguna parte de mi vida, de mi ser. Todo mi ser está creado por Dios y vio Dios que era bueno. Este concepto de participar, la persona humana participa, es un concepto que especialmente fue Santo Tomás de Aquino, ¿no?, el que más lo formuló y que ha hecho mucho bien al pensamiento cristiano, para purificar la imaginación de esto que os he dicho, de como si esa chispa divina que está encerrada en nosotros hubiese que entenderla, pues yo qué sé cómo, Todo mi ser participa de Dios. Y lógicamente, como imagen y semejanza de Dios que somos, sí, podemos entender, ¿no?, que somos como una chispa divina, pero todo yo soy una chispa divina, ¿no?, y al mismo tiempo soy criatura. O sea, yo no soy un cachito de Dios. No, eso sería una especie de panteísmo, Nosotros no creemos en un panteísmo, es decir, que como si algunos han afirmado eso, ¿no?, como que la creación es un cachito de Dios que se ha desprendido de Dios. No, la creación no es un cachito de Dios. En ese sentido sería mal entendido lo de la chispa divina. Nosotros somos una creación de Dios, una criatura de Dios, que participa del ser de Dios, si no, no podría existir, pero que no es Dios, somos criatura. Somos criatura. Bueno, pues esto es muy importante. Ahora, como criatura que somos, somos imagen y semejanza de Dios. Dios también ha dejado en la criatura, lógicamente, ha dejado su huella, su imagen. Igual que un artista, cuando hace, ¿no?, cuando moldea una imagen, cuando pinta su cuadro, y dice, mira, este cuadro parece de Sorolla, o yo qué sé, pues parece de Velázquez, parece de tal, porque tiene su estilo. Pues claro, también nosotros como criatura de Dios tenemos, ¿no?, esa imagen y semejanza, ese estilo de la verdad y de la bondad divina que queda también grabado en nosotros. Por eso dice, la persona humana participa de la luz y la fuerza del Espíritu Divino. Creo que es una afirmación verdaderamente equilibrada. Se nos remite, para profundizar un poco más en esta afirmación, a un capítulo de la Gaudium et Spes, que es una constitución de las más importantes del Concilio Vaticano II, y allí, el número 15, se dice: tiene razón el hombre, participante de la luz de la inteligencia divina, cuando afirma que por virtud de su inteligencia es superior al universo material. Con el ejercicio infatigable de su ingenio, a lo largo de los siglos, la humanidad ha realizado grandes avances en las ciencias positivas, en el campo de la técnica y en la esfera de las artes liberales. Pero en nuestra época han obtenido éxitos extraordinarios en la investigación y en el dominio del mundo material. Siempre, sin embargo, ha buscado y ha encontrado una verdad más profunda. La inteligencia no se ciñe solamente a los fenómenos. Tiene capacidad para alcanzar la realidad inteligible como con verdadera certeza, aunque a consecuencia del pecado esté parcialmente, repito, oscurecida y debilitada. Finalmente, la naturaleza intelectual de la persona humana se perfecciona y debe perfeccionarse por medio de la sabiduría, la cual atrae con suavidad la mente del hombre a la búsqueda y al amor de la verdad y el bien. O sea, que el hombre, en esa inteligencia y en esa voluntad que tiene, el hombre ha sido hecho capaz, por parte de Dios, ¿no?, ha sido hecho capaz de ir conociendo la verdad y capaz de amarla y de seguirla y de sentirse atraído por ella. El hombre tiene esa capacidad, Dios le ha dado esa capacidad. Entonces, digamos que sería, aquí hay que hacer una afirmación que es muy importante que sea equilibrada, ¿no?, pues en la concepción antropológica y teológica del hombre. Sabemos que existe pecado, pecado original y una historia de pecados personales en nosotros que nos han dañado. Y nos han dañado, pues no solo porque han creado en nosotros vicios y malos hábitos y tenemos una cierta tendencia al mal, etcétera, si eso lo vemos muy claro, ¿no? Pero aparte de eso, también esa historia de pecado que ha habido en toda la humanidad también ha influido, ha dañado a la razón y a la voluntad, a la capacidad de conocer el bien y a la capacidad de adherirnos a ello. O sea, es cierto que tenemos una cierta oscuridad, ¿eh?, pero no hasta el punto de hacernos incapaces, no hasta el punto de que nosotros seamos una... no hayamos dejado de poder sobreponernos a esas tinieblas o a ese oscurecimiento de la razón. Es verdad que a veces te encuentras con personas pues que afirman, pues por ejemplo, no ser capaces de conocer la ley natural. O sea, por ejemplo, cuando alguien pues ves que no es capaz de entender la importancia de respetar la vida humana de un niño en el seno de su madre, ¿no? Entonces dice uno, pero a este cuánto se le ha oscurecido la mente, la razón, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona llegue a tener la mente tan oscura para no afirmar la dignidad, ¿no?, del ser humano en el seno de su madre? O sea, la inteligencia en él, ¿qué pasa? ¿Que no funciona? ¿Que no? Es que claro, también somos responsables, ¿eh? O sea, es decir, somos responsables de la utilización de nuestras facultades. El hombre nos ha hecho, o sea, Dios nos ha hecho capaces de conocer la verdad con nuestra inteligencia y de adherirnos a ella. Puede haber muchas tentaciones, porque por egoísmo, por ideologías, etcétera, se puede ir oscureciendo, ¿no? Pero sin embargo somos responsables de ello, somos responsables de ello, ¿eh? El hombre tiene una responsabilidad en utilizar bien la inteligencia y en utilizar bien la voluntad. Es verdad que será muy importante ver cómo yo formo la razón, ver cómo voy formando y educando también la voluntad. Porque posiblemente, pues para que alguien haya llegado a hacer un oscurecimiento tan grande como este que he dicho yo antes, de que alguien no es capaz de reconocer la dignidad de la vida humana en el seno de la madre, pues para que llegue a ese grado de oscurecimiento ha ido dando pasos poco a poco, pasos pues de opciones egoístas en la vida, en los que más que buscar humildemente la verdad y el bien, pues ha ido buscando sencillamente su egoísmo, ¿no? Y claro, fruto de ese cúmulo de opciones egoístas, al final la inteligencia y la razón, y en vez de estar al servicio de la búsqueda de la verdad y del bien, pues están al servicio de sus ideologías para autojustificarse, ¿no?, o sencillamente para servir, para ser siervos de nuestro egoísmo, ¿eh? O sea, quiero decir que, claro, que también hay que educar bien las facultades de la razón y de la voluntad, para que lleguen a conocer la verdad y el bien. De lo contrario, serán dos facultades que en vez de estar al servicio, pues como digo, de la verdad y el bien, estarán al servicio de la autojustificación, de la propia ideología, o del servicio del propio egoísmo, o de no sé qué ocultos intereses, ¿no? Pero sí, digamos que aquí lo que afirma con claridad este punto de la Gaudium et Spes es que a pesar del pecado original, a pesar de nuestros pecados personales, a pesar de que a veces no nos cuesta conocer la verdad, ¿no? De que también en este, vemos en este mundo pues las cosas, todas ellas con un cierto grado de duda, a pesar de eso Dios no nos ha abandonado en la oscuridad, sino que Él también ha preservado, ¿no?, nuestra razón y nuestra voluntad de la oscuridad completa y absoluta. No, seguimos teniendo cierta capacidad, ¿no?, de conocer la verdad y de adherirnos a ella. Y luego, lógicamente, la gracia viene en socorro de la debilidad nuestra, ¿no? La naturaleza humana está enferma, está tocada, ¿eh?, por el pecado, y la gracia viene en socorro de nuestra debilidad. Ahora bien, el pecado, aunque ha debilitado la razón y la voluntad, la ha debilitado, no las ha destruido completamente. Por ejemplo, sería muy cómodo decir, ¿no? Sería muy cómodo, claro, yo como, pues como somos pecadores, pues claro, el pecado ha destruido totalmente la inteligencia y la voluntad, luego yo, lógicamente, pues no tengo ninguna voluntad y no tengo tampoco ninguna capacidad de conocer qué es bueno y qué es malo, luego yo no soy responsable de nada, claro, ¿yo qué culpa tengo? Si el pecado ha destruido completamente pues la inteligencia y la voluntad, pues yo lo que hago es soy una víctima incomprendida, y lógicamente, pues oye, pues claro, eso sería muy cómodo. Sería muy cómodo. No, Dios no ha permitido. Dios no ha permitido que el pecado tenga en nosotros. Sí, nos ha tocado, nos ha herido, pero no nos ha no ha acabado con esa capacidad del hombre. Me acuerdo de esa famosa frase de San Pablo: nos derriban, pero no nos rematan. Dice San Pablo, pues es cierto, o sea, es decir, tenemos dificultades de poder conocer el bien y de adherirnos plenamente a él, pero imposible no es, de hecho lo estamos haciendo en el día a día estamos demostrando que hacemos, que hacemos muchas cosas bien, que a pesar de que somos pecadores, estamos haciendo muchas cosas bien en la vida, por la gracia de Dios y por las capacidades que Dios ha puesto en nuestra vida, pero hacemos muchas cosas bien. Eso también es de justicia reconocerlo y alabar a Dios por ello. Hacemos muchas cosas bien, más de las que suponemos incluso, ¿no? Pues ahora mismo, en este momento en que estamos pues haciendo este programa, pues estamos haciendo cosas bien hechas, ¿no?, lo cual supone que tenemos una razón y una voluntad. Pues por ejemplo, quien me está oyendo, pues podría decir, bueno, pues en vez de estar yo ahora calentándome la cabeza con ese tipo de explicaciones tan complicadas por la mañana, voy a poner un poquito de música o voy a en otra emisora y está haciendo un esfuerzo. Y está haciendo un esfuerzo que alguno dirá, jolín, pues estaría yo más cómodo. No, hace un esfuerzo e intenta utilizar bien su inteligencia. Intenta formarla, intenta capacitarse más. E intenta con su voluntad, pues también conforme a la verdad que está conociendo, ordenar su vida. Ordenar su vida para seguir, ¿no?, pues esa ley moral. Bueno, pues eso quiere decir que nuestra razón y nuestra voluntad, a pesar de que seamos débiles, a pesar de que todas las veces también tengamos muchas oscuridades, que es una capacidad de Dios, es una capacidad de conocer y amar a Dios. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos en ello. Continuamos con el punto 1705. En virtud de su alma y de sus potencias espirituales, del entendimiento y la voluntad, el hombre está dotado de libertad, signo eminente de la imagen divina. Porque tenemos un alma espiritual, podemos, o sea, por eso somos libres. El alma tiene dos facultades, el entendimiento y la voluntad. Porque tenemos un alma espiritual, digamos, pues vamos a ver, un animal irracional, ¿es libre? No, un animal irracional no es libre. Está, lógicamente, es, como es, pues es un ser que al fin y al cabo se reduce a la biología, pues sus actos están condicionados por sus necesidades biológicas. Pero el hombre, sin embargo, no se reduce a sus acciones, su vida no se reduce únicamente a lo que la biología mande en él o le condicione. La prueba es que hay personas que son capaces de hacer una huelga de hambre y que aunque su biología les pida comer, ellos, pues, sin embargo, hacen un ayuno por motivos religiosos, una huelga o de hambre. Es decir, quiere decir que en el hombre no manda la biología, o puede no mandar, por lo menos, puede no mandar. El hombre, pues, es libre si no tuviese alma, si fuésemos meramente, ¿no?, pues una biología, o sea, un cuerpo químico-biológico, entonces no seríamos libres. Pero es que como tenemos alma espiritual, y esa alma tiene las facultades del entendimiento y la voluntad, eso es lo que sustenta, ¿eh?, lo que sustenta nuestra libertad. Somos libres, pues porque somos imagen y semejanza de Dios, ¿no? Ahora digo yo, ¿qué tendrá la libertad? ¿Qué tendrá la libertad que en determinados momentos y circunstancias pues la hemos anhelado? El hombre anhela ser libre y reivindica ser libre, ¿no? Y en otros momentos, sin embargo, nos asustamos de la libertad, la negamos o la minimizamos, ¿no? Porque entonces, ¿no?, hay veces en los que nos conviene decir, no, es que yo, como Adán y Eva, ¿no?, que se justificaban, no, es que yo hice esto, pero fue la mujer la que me dio de comer, fue la serpiente la que me engañó, yo lo hice, pero no quise hacer. A veces queremos ser libres, y otras veces, sin embargo, queremos, no nos interesa afirmar que sois responsable y libre, porque entonces, claro, ¿no?, nos resulta seductora la libertad, pero al mismo tiempo nos da miedo. Yo creo que lo primero que hace el catecismo es afirmar la libertad. Afirmar la libertad, partiendo de que, bueno, pues de que nosotros tenemos también, como he dicho, un alma humana, y no somos meramente biología. Y tenemos, por lo tanto, la capacidad, la capacidad de optar, a diferencia de los animales, que no pueden optar, ¿eh? Si tú a un animal, si tiene hambre y le pones junto a él, pues su ración de comida, de no ser que esté enfermo, el animal come. O si el animal está en celo y le pones al lado la hembra, pues lógicamente se aparea. O sea, responde a sus instintos. Son los instintos los que mandan en él. Bueno, pero no es el caso. Nosotros estamos condicionados por nuestra biología, pero no determinados. Es cierto que lo biológico a nosotros nos condiciona, claro que nos condiciona. Nos condiciona una enfermedad mucho, nos condiciona, pues bueno, pues nuestro carácter y nuestra psicología, pero no nos determina, no nos determina la prueba. Hay un caso muy concreto que se ha hablado por ahí mucho de él, ¿no? Y es que había en Estados Unidos, allá por los años 70, creo recordar, dos hermanos que eran gemelos univitelinos. Bueno, pues sabes que son esos gemelos que suelen llegar a tener un grado de semejanza entre ellos grandísimo, hasta el punto de que pueden compartir gustos y atracciones. O sea, los gemelos univitelinos son un caso, es casi lo que hoy en día, que no es lo mismo, ¿verdad?, pero que hoy digamos que casi parece un clon, uno de otro. Bueno, pues el caso es que estos dos gemelos univitelinos, curiosamente, uno de ellos fue un famoso criminólogo y hizo la carrera de criminología y fue muy conocido en Estados Unidos, ¿no?, por ello. Y sin embargo su otro hermano fue criminal y acabó sus días en la prisión de San Quintín, condenado a cadena perpetua. Y dice, oye, ¿cómo es posible que dos personas que hayan tenido el mismo condicionamiento biológico, que biológicamente, ¿no?, han tenido, pues, incluso también en su educación, ¿no?, o sea, condicionamientos tan semejantes y sin embargo han hecho dos opciones de vida tan distintas, ¿no? Que uno ha luchado toda su vida contra el crimen y ha sido criminólogo y otro ha sido un criminal. ¿Cómo es posible eso? Hombre, pues porque aparte de las determinaciones biológicas existe el alma propia, y el alma de esos dos gemelos univitelinos es totalmente singular, y las determinaciones que ha hecho cada uno, las opciones que ha hecho en su entendimiento y su voluntad, es libre. El hombre es libre, está condicionado por condicionamientos biológicos, psicológicos, sociales, sí, sí, condicionado, pero no determinado. En última instancia decidirá él. Por eso nosotros, yo creo que el cristianismo, una cosa que hace es reivindicar la libertad. Y después de haberla reivindicado, lo que hacemos es rescatar la libertad. Porque es que también partimos de que la libertad hay que liberarla, porque a veces está esclava. La libertad convive con muchas esclavitudes, hasta el punto de que tenemos pues la necesidad de liberar la libertad. Para eso vino Cristo, para liberar la libertad, ¿no? Dice San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 13, porque hermanos, habéis sido llamados a la libertad, solo que no toméis de esa libertad excusa para la carne, antes al contrario, servíos de la libertad por amor los unos a los otros. Es decir, que la libertad no es hacer lo que a uno le venga en gana, porque eso sería reducir la libertad a una frívola licencia. Esto equivaldría a definirla como, ¿qué es libertad? Pues la indiferencia entre el bien y el mal, yo hago lo que me dé la gana, ¿no? No, no, la libertad es la capacidad que tiene el hombre de responder a la vocación con la que Dios le llama a ser feliz. Es un talento al servicio del amor. Bueno, pues aquí, digamos, el cristianismo, por lo tanto, primero afirma la libertad, frente a algunas concepciones que son muy cómodas, muy autojustificativas, en las que cuando nos conviene reivindicamos la libertad y cuando nos conviene la negamos. No es que yo no soy libre, ¿qué lo voy a hacer? No, no, oiga, usted también es libre y responsable de sus actos, ¿eh? Ahora, nosotros reivindicamos que existe la libertad, pero también somos conscientes de que la libertad tiene que ser cuidada, tiene que ser también liberada de sus esclavitudes. Aquella frase de Jesús, ¿no? La verdad os hará libres, Juan 8:32. La ley de Dios no recorta ni elimina la libertad del hombre, muy al contrario, la promueve y la garantiza. Solamente la libertad que se somete a la verdad nos conduce al verdadero bien. O sea, que el bien de la persona consiste en estar en la verdad y realizar la verdad, so pena de destruirse. El hombre debe de aprender a que la voluntad concuerde con la verdad. De lo contrario se estará autodestruyendo. O sea, nosotros reivindicamos que el hombre es libre, al mismo tiempo, ¿no?, intentamos cuidar esmeradamente esa libertad. ¿Y cómo lo hacemos? Pues entendiendo que existe la libertad obediente, y esto no es ninguna contradicción. La libertad obediente. A ver si me explico yo en esto, que me parece que es muy importante. La persona más libre del mundo, la persona humana más libre que ha existido en toda la historia, ha sido la Virgen María, la más libre. Y fue la que dijo, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. oye tú, ¿y esto cómo es posible? Pues es que esto es la aparente contradicción, que no hay ninguna contradicción, porque es que es la verdad la que nos hace libres. María fue la que dijo, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Porque es que hay que ser muy libre para entregar la vida, como la entregó María o como la entregó Jesús cuando dijo, él no se haga mi voluntad sino la tuya. Hay que ser muy libre para decir lo que dijo Jesús en Getsemaní. Y a lo largo de 2000 años de historia, pues ese ejemplo de Jesús y de María han ayudado a muchos millones de personas, pues, a desplegar toda la potencialidad que se esconde, ¿no?, en ese tesoro oculto que llamamos libertad. Y ha habido millones de personas que han demostrado que somos libres entregando su vida para el bien, algunos de ellos siendo mártires. Esos son los que han demostrado que el hombre es libre. Esos nos han descubierto, ¿no?, la auténtica imagen de la libertad. Por eso no me quedo en este punto 1705 que estamos aquí meditando, ¿no? En virtud de su alma y de sus potencias espirituales de entendimiento y de voluntad, el hombre está dotado de libertad, signo eminente de la imagen divina. Entre todos los seres de la creación en la tierra, pues solamente el hombre es libre. Solamente el hombre es libre, ¿eh? Pues no, los animales, con la gran también belleza que ellos encierran, ¿no?, y la gran dignidad, pero no tienen esa dignidad espiritual de la libertad, no la tienen, ¿eh? No se le puede reprochar a un animal su mal comportamiento, sería ridículo, ¿eh? Que a veces, ¿no?, pues veamos como alguien le está riñendo a un perro, pero vamos, sabemos que eso es una manera de reñir, sencillamente que se trata... señora, no le, o señor, no, no le riña usted a ese perro, que lo que tiene que usted haber hecho es tomarse más tiempo, pues para ir educando sus instintos, y bueno, pues ya está, es decir, no, pero no se trata, no se le puede pedir una responsabilidad a un animal, no digamos nada a una planta o a un ser, no, no se le puede pedir tal responsabilidad. Solamente el hombre es libre y es capaz del bien y es responsable, ¿eh?, del mal. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos con este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, en el que estamos desarrollando, es el segundo día que empleamos en ello, el apartado sobre la dignidad de la persona humana, en la que se suponen las bases de la moralidad cristiana. Y estamos hablando de que el hombre es imagen y semejanza de Dios, que hay una dignidad de la persona humana, una capacidad también, decíamos, ¿no?, en esa ser imagen y semejanza de Dios, una capacidad de conocer el bien con nuestra inteligencia, de adherirnos al bien con nuestra voluntad, de que somos libres, ¿eh? Somos libres, y sin la afirmación de la libertad del hombre no se puede luego hablar de moralidad, no se puede pedir al hombre que realice el bien o también pedirle que evite el mal. Evidentemente eso supone como fundamento un paso previo, que es la afirmación de la libertad humana, ¿eh? En eso estamos. Y ahora nos adentramos en el punto 1706. Mediante su razón, el hombre conoce la voz de Dios, que lo impulsa a hacer el bien y a evitar el mal. Todo hombre debe seguir esta ley que resuena en la conciencia y que se realiza en el amor de Dios y del prójimo. El ejercicio de la vida moral proclama la dignidad de la persona humana. Bueno, pues la verdad es que otra afirmación importante, tendremos ocasión de dedicar algunos programas al tema de la conciencia moral. Aquí únicamente se afirma el principio, se afirma el principio de que en lo más profundo de ese ser interior del hombre, en lo más profundo existe, ¿no?, una conciencia moral en la que el hombre descubre una ley que él no se la da a sí mismo. Él no se la da a sí mismo, sino a la que debe de obedecer y cuya voz resuena como en los oídos de su corazón, llevándonos siempre a amar el bien y a evitar el mal. El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. La conciencia es el núcleo más secreto, como el sagrario interior del hombre, en el que está solo con Dios. Él, ante la voz de su conciencia, está solo con Dios, en un tú a tú. Es como el altavoz de Dios, ¿no?, en el que Él habla en el interior de nuestra conciencia. Bien, eso es lo que la Gaudium et Spes, en el punto 16, afirma, ¿no? Afirma, ese es el núcleo interior del hombre. Bueno, sin embargo, hoy en día, por desgracia, tenemos que decir que son muchas las personas que se refugian en este concepto de la conciencia, pues para decir, bueno, tú sigue tu camino, y déjame a mí en el mío, que cada uno haga lo que le diga su conciencia. Entonces, generalmente hoy en día, cuando se habla de la conciencia, suele ser como un recurso de escapatoria para no seguir el bien, para no conocer y adherirse al bien. Claro, es que es casi como coger el calcetín y darle la vuelta, ¿no? Hablar de la conciencia o justificarse en la conciencia para lo contrario de lo que es en realidad. Como si fuese una especie de burladero en el que nos escondemos para no sentirnos obligados por nada ni por nadie. Eso es pervertir lo que es la conciencia, claro. Porque es que hay que decir lo siguiente: la conciencia no crea la verdad moral. Allá cada uno con su conciencia, que es como diciendo, bueno, yo la verdad a mi medida. Es que eso es manipular la conciencia. Allá cada uno con su conciencia no puede ser sinónimo de yo me creo las cosas a mi conveniencia, ¿no? La conciencia no crea la verdad moral, sino que se limita a aplicarla a las circunstancias personales. No es ella la que decide lo que es bueno y lo que es malo, sino que eso le viene dado. Y la conciencia tiene que ser obediente. De lo contrario, ¿qué conciencia es esa, no? La conciencia tiene que tener obediencia a eso que ha conocido, ¿eh? San Buenaventura decía él, en una expresión hermosísima, que la conciencia es como un mensajero de Dios. Y lo que dice no lo manda por sí misma, sino que lo manda como venido de Dios. Igual que un heraldo no habla por sí mismo, sino que está proclamando el edicto del rey. ¿Qué heraldo sería ese, no? ¿Qué mensajero sería el que dice, de parte del rey, leo este edicto? Y en vez de leer lo que el rey le ha dicho, coge y suelta su propio discurso. Pero hombre, a ese hay que destituirlo inmediatamente. Sin embargo, hay mucha gente, por desgracia, que reduce la conciencia a la propia opinión. Confunde conciencia con propia opinión. Y la conciencia no es lo mismo que ni parecer ni propia opinión, que no. Porque es como contraponer la conciencia a la obediencia de la ley de Dios. No se puede contraponer una cosa a la otra. El que opone eso manifiesta que no ha entendido lo que es la conciencia. La conciencia es la voz de Dios, aunque ahora está de moda considerarla como si fuese una creación del hombre. Por tanto, la conciencia es muy distinto al derecho de hacer o creer lo que a uno le parezca o le plazca, que no, que es muy distinto por Dios, es muy distinto, ¿eh? Por lo tanto, no es ridículo apelar a los derechos de la conciencia para eludir la obediencia a la verdad. Hay que ser obedientes a la verdad. Si la conciencia tiene unos derechos, es porque tiene también unos deberes, ¿no? De hecho, además, en nuestro lenguaje popular, cuando decimos, ¡oh, qué tranquilidad de conciencia!, ¿no? Cuando decimos esa expresión, no es porque hayamos hecho lo que nos haya venido en gana, sino más bien porque hemos superado una dificultad para poder llevar a cabo lo que sabíamos que Dios nos estaba pidiendo. Yo qué sé, por ejemplo, me acuerdo que ayer estaba yo pues en un pueblo visitando a unos padres que sus hijos se van a confirmar el domingo, etcétera, y me acuerdo que una persona me decía, ojo, qué tranquilidad de conciencia al haber cuidado de mis padres, ¿no?, pues antes de que falleciesen, etcétera. Eso, cuando dice ahí qué tranquilidad de conciencia, no se refiere a haber hecho lo que le venía en gana. Lo que le venía en gana hubiese sido, pues, ala, ser más cómodo, etcétera, etcétera, ¿no? Qué tranquilidad de conciencia es que ha hecho un esfuerzo grande en su vida, ha sido capaz de replantear su vida para hacer algo que sabía que tenía que hacer, aunque le supusiese, ¿no?, un esfuerzo y un sacrificio grande el hacerlo. Eso es entender bien lo que es la conciencia. No podemos equivocarnos y confundir la conciencia con lo que a mí me parece. La conciencia no es lo que a mí me parece. Eso es otra cosa bien distinta. Bien, tendremos ocasión de explicar esto más cuando llegue. Ahora baste por delante estos retazos que hemos dado, ¿no? Porque dice aquí que tenemos una obligación de seguir la voz de nuestra conciencia. Y sería ridículo que si se dijese eso, se entendiese como conciencia lo que a mí me apetece. Y decir, no, tú tienes obligación de seguir lo que a ti te apetece. Pues estaríamos buenos si pudiese confundirse conciencia con lo que a mí me parece, me apetece. El ejercicio, pues, de la vida moral, dice, ¿no? Vamos a concluir con esta afirmación que dice aquí el Catecismo. El ejercicio de la vida moral proclama la dignidad de la persona humana. Para poder ser un sujeto moral quiere decir alguien que tiene un deber de hacer el bien, y alguien también al que se le inquiere a evitar el mal. Para poder ser un sujeto moral, lógicamente, hay que presuponer en él una serie de cosas, ¿no? Una libertad, un entendimiento, una voluntad, y eso supone una gran dignidad humana. El hombre es grande, pues porque es imagen y semejanza de Dios. Y por eso mismo es un sujeto moral capaz del bien. El hombre es capaz del bien, pero claro, tiene el riesgo del mal. La capacidad del bien conlleva el riesgo del mal. Bien, dejamos aquí esta afirmación. Todavía dedicaremos un programa más para concluir este apartado de el hombre, imagen de Dios. Bien, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.